Dicen que soy aburrido. Aburrido. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden. Cuando suceden los acontecimientos, me dicen que Dios tenía razón. Un día vamos a decir que con Kirchner pudimos mejorar el futuro de nuestros hijos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Para unos pocos. Mi voto no es positivo.